Hola, bienvenidos a Época Verde. Época Verde es el programa de Build a Better Planet, una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad. Únanse a nosotros mientras observamos las muchas maneras en que podemos vivir de manera saludable y verde. Yo soy Alex Archer y volveremos con algunos buenos consejos y algunos invitados increíbles. El virus corona todavía está con nosotros. De hecho, recientemente se ha detectado una nueva variante Omicron en los Estados Unidos. Continúe lavándose las manos, mantenga la distancia social y usa una máscara. Trata de evitar grandes reuniones, especialmente adentro. Este invierno, manténgase sano. Bueno, estaremos de regreso con consultora de alimentos y estilo de vida, Carolina Sánchez. Bueno, estamos de regreso con Carolina Sánchez en Miami, Florida. Bienvenida. Hola, gracias por tenerme en el programa. Y Carolina, ¿tú eres una consultora de estilo de vida y de comida? Sí, exacto. ¿Y qué receta nos vas a preparar? Hoy voy a preparar un helado de fresa, que es completamente vegano, es a base de fruta y es delicioso. Y para que la gente sepa la diferencia entre vegano y vegetariano, vegano quiere decir no hay nada, ningún producto de animal. Sí, exacto, no contiene ningún producto que sea de animal, carnes, lácteos, huevos, nada que sea de origen animal. Okay, bueno, vamos a hacer la receta. Muy bien, pues los ingredientes son muy simples. Un plátano congelado, partido en trozos, que esté maduro el plátano. Yo espero hasta que tengan las manchitas marrones en el plátano y luego ya cuando esté maduro se congela y luego se saca y o lo puedes ya partir en trocitos y congelarlo así. O entero, como desean. Y entonces el plátano y 4 a 5 fresas congeladas. Prefiero usar fresas orgánicas porque las fresas contienen muchos pesticidas. Entonces, pues eso, es todo. Un plátano congelado, partido en trozos, y 4 a 5 fresas congeladas. Y se mete todo en un procesador de alimentos y se pulsa hasta que quede cremoso como un helado. Y luego se sirve, se puede servir con fresas partidas por encima y coco rallado o incluso pepitas de chocolate o cacao nibs también, que es el cacao puro. Sí, cualquier cosa que puedes echar plátano por encima, cualquier cosa. Y está riquísimo. Muy simple. Sí, muy simple. Muy fácil. y me gusta que se puede hacer los plátanos, como dices, ya que estén un poco manchados, porque mucha gente los tira. Y hay... Sí. He oído hablar mucho de desperdicio de comida, pero nada más porque está un poco manchado no quiere decir que es malo, que no se puede usar. Sí, exacto, es buena manera porque siempre compro muchos plátanos, algunas veces se maduran todos y luego no sabes lo que hacer con ellos, pues se congelan y puedes tener ahí bolsas en el congelador para usar luego y es bien fácil de preparar. Y el plátano, bueno, tiene potasio, cuando estás afuera haciendo ejercicio, sudando, entonces el potasio te ayuda a balancear el agua en el cuerpo, ¿no? Sí, también. Sí, y las fresas son una fuente de antioxidantes, tienen vitamina C, que es bueno para prevenir enfermedades, también para... Es la temporada de las fresas. Sí. Okay. Bueno, muy muy fácil y también muy muy refrescante, ¿no? Sí. Para el calor. Para el calor. Calorcito. Y Bueno, y también se puede servir como encima de un postre, digamos, de un pan dulce o algo como, se dice en inglés, strawberry shortcake o algo así encima. También, sí. Y Sí. No, además no tiene azúcar. no Entonces. tiene azúcar, que es lo mejor, sí. Yo muchas veces lo sirvo, como dices tú, hago una tarta vegana o algo así, y se lo pongo por encima. Sí, como dicen, a la mode. A lo mejor. Sí, y así sin el azúcar, bueno, guardamos la figura para la playa, ¿no? Ese helado no tienes que sentirte culpable porque no tiene nada de grasas, nada de azúcar, nada de conservantes, ni nada artificial. Así que es todo natural y sano. Completamente sano. Bueno, Carolina, muchas gracias. No, gracias a ti. Y si nuestra audiencia quisiera contactarse contigo o saber más de tus servicios, ¿cómo se pueden enterar? A través de mi página de web, que es www.carolina-sánchez.com, Sánchez con Z. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, estamos de regreso con la diseñadora de moda Isabel Varela en su estudio de diseño en la ciudad de Nueva York. Isabel es una diseñadora ecológica y una creyente en la moda lenta. Bueno, Isabel, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en tu radio show aquí. Gracias. Isabel, bueno, nos hablamos de tú porque nos conocemos por unos años ya, Sí. ¿no? Isabel, tú eres de Louisiana, Sí. el estado junto al mío, Texas. Pero ¿de dónde es tu familia? Bueno, mi mamá es de Honduras y mi papá es de Panamá. Y nací en Louisiana, pero ahora estoy aquí en Nueva York. Sí, estamos en tu estudio de moda y tú haces lo que se llama moda lenta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa moda lenta? Bueno, moda lenta, con mi compañía también se llama Isabel Varela. Todo está hecho localmente aquí en Nueva York. En la moda lenta también es cuando el cliente ordena de online, está hecho allí mismo. La producción va. Como por ejemplo, como se dice en inglés, made to order. Yes, made El to order, and it's made to order slow production. cliente pide un vestido Sí. y tú se lo haces. Entonces no está hecho en talleres. No, no está hecho con millones de tallas de small, de medium. No, estamos enfocando más en los detalles y también en la calidad de la ropa. Sí. En es mejor para nosotros y también para el medio ambiente. Sí, exactamente. Sí, ¿y qué quiere decir con diseño ecológico o ropa Oh, ropa ecológica? ecológica. Bueno, es algo también que yo creo. Es también usando telas que son, pues, upcycle. Soy yo, con mi compañía, yo hago. Y upcycle, para que la gente sepa, Oh, es el reciclado, ¿no? sí, Trato de reciclado. reciclar. Upcycle es como tomando que yo hago si tengo ya tela que no usaron casi 10, 11 años, o las compañías grandes están quieren botar las telas. En Sí. eso se llama dead stock. Eso es la tela que yo uso para la ropa. Y también ropa ecológica es mejor para el medio ambiente porque estás usando cosas orgánicas que no tienen pesticides, menos agua. Y también algo que yo también hago con la compañía es con la ropa que ya tenemos en el closet, si necesitas alteraciones o necesitas un cambio, yo puedo ayudar con eso O también. sea, modernizarlo. Si tenías un vestido de los años 80, que ya no Sí. está de moda, pero se puede hacer Sí, por más de supuesto. Sí, moda. en eso es mejor porque también creo en se dice menos es más, less is more. So ya viendo que ya tienes en tu closet antes que tienes que ir a si necesitas comprar algo nuevo, no, Sí. mejor va en tu closet, ver qué tienes, and then si necesitas, puedes ir a las tiendas de segunda mano. Sí. Que también están mucho de moda los sí. vintage stores. Y bueno, ¿cómo podemos, como sociedad, como de consumidores, especialmente ahora es la temporada de vacaciones y de Navidad y todos quieren comprar, ¿cómo podemos comenzar a abordar de los problemas en el mundo de moda, de principio a fin, porque todo de principio a fin de la moda es terrible para el medio ambiente. Oh, sí, es horrible. Como dijiste, el agua que se usa. Los agua, los chemicals, y también cómo están tratando la gente que están trabajando en el manufacturing. Niños, manos de obra. Sí, hay un montón de modern, como slavery. Esclavitud, moderno. Sí. Modern day slavery. Sí, porque son gente que o no son pagados o son pagados muy poco. Sí, y hay una mejor forma para hacer esta cosa. Sí, y es interesante hablando de cómo tratan a sus empleados, porque los dueños de muchas de estas compañías de ropa grandísimas como Nike, los zapatos Nike o los Victoria's Secret, H&M, que es una compañía sueca, estos son hombres, los dueños son hombres multimillonarios y son uno de la gente más rica del mundo. Entonces hay un gran ellos se enriquecen porque tratan mal a sus empleados y también después al final con la la moda rápida, digamos, como H&M, que es ropa que está hecho no muy bien. La calidad es una cosa que podemos hacer, porque sí hay un montón de ropa que es rápida, fast fashion, pero es una cosa que podemos hacer ahorita. Todo nosotros es preguntar dónde está tu ropa hecha. Preguntar a estas compañías para ver qué están haciendo. Y también con las compañías grandes puedes hablar de preguntar de los corporate social responsibility. Y hay compañías que yo he preguntado qué están haciendo que eso es sustentable, que son éticas. Sí. Y vas a ver cómo ellos, qué dicen. Y también algo más que yo creo es también cambiando relación con la ropa. Y también para no necesitas tanta camisa. Exactamente. No necesitas 25 camisas blancas. Eso me fijé cuando yo viví en Francia, que la gente piensa Francia es el país de la moda, ¿no? Pero en realidad las mujeres francesas tienen muy poca ropa. Sí. Compran ropa de calidad, digamos, uh-huh. Chanel o esas marcas finas, pero tienen como 7 vestidos. Yeah. No tienen un gran closet con 200 pares de zapatos y 200 sí. pares. Porque, como dices, no necesitas tanto. No, porque solo usamos... Usamos 20% de la ropa 80% del tiempo. Sí. So it's like, okay, so ¿cuántas piezas estás usando? No muchas, y es mejor para invertir en tus piezas y también cuidar a las piezas. Para que duren más. Sí, para durar más. Y como esas piezas, decimos, de la moda rápida, ¿están hechos mal? Para que se necesitas comprar más. Sí, para que sigas, se rompen y después tienes que seguir comprando. Sí. Exactamente. Y también esa relación con la ropa es para cambiar la mente que ropa no es para botar y no es basura después que usas una vez. Yo siempre creo y... Yo estoy muy pobre para comprar ropa barata. Sí, sí, exacto. Porque estás gastando más plata si tienes que estar comprando una cosa nueva cada dos meses. Cuando puedes comprar una cosa que se puede durar como 3, 4, 5 años. Sí, exactamente. Y recientemente tuviste una exposición en Nueva York llamado Close Minded. Y una cosa que hablaste en tu exposición Close Minded es Hablando de nuestra forma de pensar, que, bueno, yo, como mujeres, ¿no? Siempre pensamos, y digo como mujeres porque la moda de los hombres en realidad no cambia tanto. Yeah. Bueno, digamos de los años 70, que sí, sí. ¿Saben? Sí, usaban unas ropas muy, muy raras entonces, pero digamos en los últimos 20 años la ropa de hombre no ha cambiado tanto, pero la ropa de mujer cambia cada mes. Cada mes hay otra cosa, pero es como una forma de esclavitud. Sí. Porque las mujeres piensan, oh, yo, en inglés podemos decir, make a, know the difference between fad and fashion. Uh-huh. Entonces, lo que es de moda, pero lo que es vestir bien. Pero si uno compra, digamos, como por ejemplo, una falda negra o unos pantalones negros que son básicos y se pueden... Sí. Mezclar con blusas y para ir al trabajo y a lo mejor para una fiesta te pones una blusa más bonito pero con el mismo pantalón. Entonces, pero nosotros pensamos, tengo que usar lo que está usando mi vecina porque si no, no soy, I'm not cool. Exactly. Sí. Tengo que hacer competencia con todas mis amigas. Y en realidad es esclavitud. Sí, so... Con eso es verdad, porque nosotros todos tenemos eso, es algo que tenemos que también enfocar para ser mejor. So sí, con Closed Minded, eso era mi misión. So mi misión era para traer más educación en los efectos físicas y psicológicas que la moda tiene en nosotros, en humanity y también en el medio ambiente, pero también ofreciendo soluciones positivas que podamos implementar ahora. Y que yo estaba haciendo es, yo construí dos maniquís de 10 pies y estaba magnificando el problema de consumismo y también los 10 toneladas de basura que están en los landfills y cómo está afectando a nosotros. Y ese problema... Con eso, antes era el problema porque yo tenía suficiente ropa. Yo usé 75 piezas para hacer estos dos maniquís y los vestidos, ese suit. Y también enfoqué en otra instalación, era de inclusivity, porque también en este industry tenemos un montón de exclusivity. La ropa para mujeres solo está hecha para unas... certain percentage, sí, de mujeres. Ahora estamos viendo más, sí, pero no es suficiente porque la moda saludable es para toda la gente. Y esa instalación hice el árbol de vida con fotos de mis clientes de todo, raza, colores, de todo, hombre, tipo de cuerpo, todo, montón, sí, de gente. De talla 0 hasta talla 22 de todo. Pero el más poderoso instalación era un video de 6 partes y yo traje, la gente podía ver cómo yo era una fashion addict. Y, es una adicción. Sí, adicción, yeah, hasta un healthy fashion advocate. Y eso que puedes ver en los videos, cómo me estaba sintiendo, qué estaba diciendo, cómo mi mente. Y yo tenía $100,000 en deudas solo para comprar esta ropa que es trendy. Sí, dice que de moda. Sí, de moda. Y para ver como toda la otra gente que está en las revistas o la gente celebrity, pero que estaba escondiendo de mi... Inseguridad. Yes. Sí, porque todas esas industrias de moda, de maquillaje, todo eso es para hacer a las mujeres sentir inseguridad. Sí. No estás demasiado bonita, tienes que usar nuestra ropa para que te veas mejor, tienes que ponerte esta pintura en la cara para que te veas mejor. Sí. Y ¿sabes qué? Tú eres suficiente bonita sin maquillaje. Sí. Sin... no importa si yo uso un vestido de $500 o un t-shirt y jeans. Exactamente. La belleza viene de adentro. Sí. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a las niñas desde pequeñas. Sí. Porque las mamás ponen los moñitos. Ay, mira qué bonita, eres princesita. No, no somos princesitas. Es para decir, no somos... I'm a badass. It's like, I'm strong. I'm capable. I can do this. You can do... No, es siempre estar buscando del... Como nosotros nos vemos. Oh, you're so pretty. You're beautiful. Wait, wait. Hold on. Thank you, but I'm not just... Yo no solo soy... Muñeca. Sí, yeah, yo no soy muñeca para solo ver cómo me veo. No, yo soy una persona, una mujer aquí que estoy haciendo esto. Sí, exactamente. Enfócate en lo que puedes hacer. Tienes una voz bonita, puedes cantar, puedo... Y los talentos. Jugar. Sí, los exactamente. Sé matemáticas, sé algo. Pero entonces, cuando uno cambia ese enfoque, entonces uno se enfoca en su trabajo, en lo que puedes hacer en vez de cómo te ves. Y si es... Y no, eso también para... No va a ser 100%, pero ayuda porque no necesitas comparar a la otra gente. Exactamente, no estás en competencia. Sí, eso es competencia en tú misma. Que sí. Puedes hacer mejor tú. Sí, no, exactamente. No importa que la otra gente está haciendo, porque eso es tu vida. Y eso es el goal, es para tener una mejor relación con la ropa, porque eso también tiene impacto con en relación con tú mismo. Y eso es en lo que se enfoca la gente, ¿sabes? Cuando uno piensa en un gran cantante o un jugador de algún deporte, no dicen lo que trae puesto. Es, yeah. Él es, ganó este juego o hizo esta película. No, no importa lo que traen. La gente que está haciendo cosas buenas para el mundo es porque son una buena persona. Exactamente. No es porque es lindo la persona, no, es porque es... Buena persona tratando para hacer algo bueno. Exactamente. Entonces estamos, quieres cambiar, que la gente cambie de ropa, pero también que cambie de modo de pensar. Sí, eso es un cambio. Tienes que tener también paciencia, porque eso es algo que yo estaba trabajando para ya casi 7-8 años, porque yo fui un life coach, en eso me ayudó. Ok. Pero, es teniendo paciencia con tú misma. Sí. No necesitas hacer esto. No necesitas ver como toda la gente. No necesitas ser como celebrities. Eso es lo que da más libertad. Es no, que no te importe lo que los demás digan. Que digan, ¿sabes qué? Ay, ese vestido es del año pasado. ¿Qué importa? No importa. Sí, ¿qué importa? En eso ayuda, porque si estás haciendo eso mejor con tú mismo, estás también... cuidando el medio ambiente, sí. Porque estás buscando cosas que son más sustentables, son más éticas. Es más conscientemente. Estás, sí, tener más awareness. Vivir con más, más conscientemente, que en cada vez cuando vas a la tienda, piensas, ¿qué voy a comprar? ¿Y por qué? ¿Y por qué necesito? ¿Necesito eso? No, probably not, pero primero puedes... siempre tener esa pregunta. Y te hace pensar, como dijiste antes, ¿a dónde está esta prenda, este vestido? ¿A dónde está hecho? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. ¿De qué tela? ¿Y qué hace esta compañía, esta empresa? Para tener más educación. Sí. Sí. ¿Tienes algunos planes para el año que entra? Sí, ok. Bueno, estoy aquí. Voy a empezar un workshop que es para... enseñar a la gente cómo remendar y reparar la ropa. Bien fácil, es como cómo poner un botón, cómo hacer un hem para cortar más corto para tu pantalón o tu falda. Y también estoy buscando para hacer un tour. ¿Una idea? Sí, para la exhibición de Closed Minded, porque también yo quiero ir a otras ciudades para enseñar y también educar a la gente en qué está pasando y qué pueden hacer ahora, las soluciones positivas. Y también quiero aplicar a TED Talk. Sí, porque, ¿sabes? Antes, cuando yo era chiquita, enseñaban en la escuela. Enseñaban cómo tenían home ec. Sí, home economics. Y enseñaban cómo cocinar, cómo... En esas son cosas... Cómo coser, cómo tejer, y ya no lo enseñan. No. Pero entonces, cuando, como dices, si la gente ahora piensa que todo es desechable. Sí. Oh, se me cayó un botón. Bueno, lo tiro a la basura. No, pues lo puedes hacer. Pero por eso hacer es like, oh, wait a minute. Sí, porque eso ha pasado mucho. Es like, ay, no sé cómo hacer. Bueno, ya no lo necesito. What? Yeah. Y por algo tan... Esa es una... Te juro, es una historia, ¿verdad? Yo estaba en Brooklyn Heights, que es una colonia de bueno, con dinero, de afluencia, gente rica, y la gente tiran cosas increíbles. Y yo estaba caminando y alguien en la basura puso una bolsa Prada de $500, $1,500. Esta bolsa cuesta más que mi renta. Oh my God. And I was like, hey, that's a Prada bag. Y me fijé que lo tiraron porque se le cayó un botón. And I'm just, what, man? Entonces ahora yo tengo una bolsa Prada. Wow, pero veo la gente botando así como es nada. Sí, $1,500. No, eso es que tenemos que educar a la gente más. Es que, no, puedes arreglar esta cosa. Sí. Entonces, Isabel, el año que entra vas a estar en gira en varias ciudades por los Estados Unidos. Eso, ese es el goal. Y vas a tener, ¿tienes un sitio web o una página Facebook donde la gente puede saber a dónde vas a estar para irte sí. a ver? So pueden ir a isabelvarela.com, and es mi nombre, y también en Instagram, es Yo, I am Isabel Varela, y también es ese mismo para Facebook. ¿Y tu ropa es Isabel con Z? No, mi nombre, Isabel Varela. ¿Cómo dice eso en Spanish? IsabelVarela.com. Yes. Okay. Sí. Bueno, Isabel, muchas gracias por muchas estar gracias. Y bueno, feliz año y... Sí, feliz año nuevo. Oh, ¡yay! Okay, entonces nos vemos, como decimos en inglés, on the road. Yeah, nos vemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. el corazón que agita su marco. Thank you. esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5,000, 10,000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión. Espanto. Estamos de regreso con Jason Yeager. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar contigo hoy. Jason, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, soy pianista y compositor aquí en Nueva York. También soy profesor en la Universidad de Berklee College of Music, donde enseño, doy clases en piano. Y ahora, en este momento, estamos celebrando el lanzamiento de mi nuevo disco de música, nuevo álbum, que se llama New Songs of Resistance, Nuevas Canciones de Resistencia. Y estudiaba música y relaciones internacionales en la Universidad de Tufts y New England Conservatory en Boston. Luego hice una maestría en la Berklee, donde empecé este proyecto mismo, las canciones de resistencia. Y el proyecto empezó con la fascinación que tenía con la música de una tradición que se llama Nueva Canción. La música de Nueva Canción empezaba en los años 50, 60, principalmente en Chile, con compositores y cancioneros como Violeta Parra y Víctor Jara. Y en mi disco nuevo he hecho arreglos de su música que incorpora los sonidos de jazz moderna y también de música de cámara. Y igual he escrito nuevas canciones que tiene inspiración de esa tradición de Chile y de Argentina. Y las composiciones mías tratan de temas de la situación política actualmente, hoy en día, en Estados Unidos y también internacional. Por todo el mundo, sí. Es un círculo vicioso, desafortunadamente, sí, porque exacto. En Chile y Argentina vimos cambios durante los años de Pinochet y en, uh-huh. y en Argentina. Y ahora estamos volviendo a ver cosas. Hubo un golpe de estado en Bolivia. Claro. Y bueno, no sabemos quién está detrás de eso todavía, pero y exactamente aquí en los Estados Unidos estamos viendo realmente por la primera vez que da un poco de miedo, porque es algo que para nosotros estadounidenses nunca hemos visto, cierta corrupción al nivel que lo estamos viendo ahorita. Claro, es cierto. Y es un poco de no saber, como sí. Nunca hemos pasado por esto, no sabemos qué va a pasar y da un poco de miedo, pero a la misma vez también un poco de inspiración. Claro, porque claro. La gente está... Vimos eso en el primer Women's March, sí, en exacto. 2017. Que vinieron realmente 2 millones de mujeres. Claro, y hombres también. Sí, sí. Mi novia y yo estuvimos allá en Washington, D.C., sí, y, claro. Y eso fue increíble, ver sí, eso. Realmente, sí. La reacción de la gente y la gente diciendo, yo voy a hacer un cambio. Yo voy a, yo no voy a dejar que mi país sea dividido. Sí, como decía... Pablo Neruda en su poema Aquí me quedo, y igual eso es el nombre de un tema en mi disco Aquí me quedo. Aquí me quedo es un tema lindísimo por el cancionero Víctor Jara, y es como ya dije un poema de Pablo Neruda con música de Víctor Jara, y yo hice un arreglo en mi disco de ese tema, que realmente se trata del deseo que aunque las cosas sean que aunque las cosas estén muy malas, que el país se unifica, sí. que la gente trata de estar unida por los valores de paz, de cooperación, de igualdad. de protección de la naturaleza. Sí. Y todo eso. Y esa es una canción muy poderosa, y por eso decidí grabarla en mi disco. Y fue en 2016, antes de la elección. Mucha gente decía, bueno, si esto pasa, yo me voy a ir para Canadá. Y claro, pero eso, el mensaje de esta canción es el aquí opuesto. Me quedo. Aquí me quedo. No vas a cambiar mi país, yo soy la resistencia. Claro, Yo voy a pelear. Exacto. Mi país y no lo vas a quitar. Y Víctor Jara se dio la vida por eso, sí. Cuéntanos. Claro, Víctor Jara, bueno, es un símbolo de la libertad y la resistencia con paz. Él fue un cantante muy importante en Chile en los años 60 y 70. Y en el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado en Chile por el general Pinochet, sí, con apoyo de Estados Unidos y sí, la CIA. Un golpe de Estado muy fuerte y es una tragedia realmente, porque mataron al presidente Salvador Allende de Chile, que fue elegido en una elección libre, y Víctor Jara era un símbolo y también una persona con un gran rol en la campaña de Salvador Allende, y por eso también mataron a Víctor Jara. Y tienes una canción en tu álbum nuevo, sí, porque en aquel entonces a la gente que resistía los ponían en los estadios de fútbol. Sí. Y después eran los desaparecidos, porque claro, realmente claro, desaparecieron. Y la canción... Sí, Víctor Jara era uno de los miles de personas atrapadas al principio, en septiembre de 1973, en el estadio. Y él estuvo matado por las fuerzas de Pinochet. Pero antes de matarlo, Víctor Jara escribió su última canción, digamos. Pero no sabemos cómo... La música. La música, porque solamente tuvo la oportunidad de escribir la letra. No tenemos su música porque desafortunadamente le mataron. Pero alguien, no sé cómo lo hicieron. Lo sacaron. Escondidas. La letra sobrevivió y tenemos ahora la letra, pero no la música. Así que yo decidí componer nueva música por esa letra. Y el poema de Víctor Jara se llama O Estadio Chile, porque era el nombre del estadio nacional en Chile donde estuvieron los prisioneros, sí, de Pinochet, pero también se llama el poema Somos 5000, We Are 5000, y la canción mía se llama Somos 5000. Utiliza un ritmo de Chile que se llama cueca. Cueca también es un baile, baile nacional de Chile, así que decidí quería usar el ritmo del baile nacional de Chile para mostrar respeto a la historia y a la gente de Chile, a la música de Nueva Canción y a Víctor Jara. Y el tema la cantante en el tema, de hecho, es una cantante griega que se llama Irini, pero ella puede cantar muy, muy bien en español, así que y hace increíble su trabajo en ese tema, es muy lindo. Y muy en punto ahorita, porque estamos viendo todo esto, el ciclo, en Chile, sí. Y en Chile, en Brasil, claro, con Jair Bolsonaro, sí. Yeah. Sí, y el tema, tengo un tema en mi disco que se llama A Pesar de Você, In Spite of You, a pesar de ti o a pesar de usted, sí. Y ese tema es un tema clásico de Chico Buarque, un cantante brasileño. Y a pesar de usted, ahora la gente está cantando ese tema de nuevo, aunque sea de los años 70, por las políticas de Bolsonaro y la destrucción de la Amazonia y todo eso. Esa canción tiene una relevancia actual. Sí. Y así que, bueno, antes de saber eso, para mí me fascinaba ese tema y decidí arreglarla y grabarla en mi álbum. Pero tiene una relevancia ahora, hoy en día. Y bueno, hablando de la destrucción de las Amazonas, sí. Nuestro programa se llama Época Verde. En la portada de su álbum nuevo, sí. Escribiste Green New Deal. Claro. Que para la gente, como nos oyen por todo el mundo, la gente que no sabe, The Green New Deal es una referencia a la política ambiental presupuesta por la representante de Nueva York, sí. New Yorker, Alexandria Ocasio-Cortez. Uh-huh. Y también tienes una canción, Mother Earth, sí. O sea, la Madre Tierra. Sí. ¿Por qué pusiste eso? ¿Qué significa la canción y la... Claro, claro. Bueno, estoy muy, como muchos, estoy muy preocupado por el cambio climático. Sí. Es realmente una crisis para todo el planeta. Sí. Y bueno, con la política de la administración que está en poder en Estados Unidos ahora, realmente estamos haciendo para atrás, no para adelante, sí. Con respecto a esa crisis. Y con el tema Madre de la Tierra, Mother Earth, trataba de explorar el sentimiento de el poder y majestad. Majestad de la naturaleza, el poder de la naturaleza, y también realmente que al final solamente tenemos esta planeta, y la planeta y la naturaleza necesitamos cuidar por eso, porque no somos más poderosos que la naturaleza. Que un huracán, ¿no? Sí, claro. Y también, entonces, el sonido y el sentimiento de este tema, Mother Earth, debe conectarnos, o espero que nos conecten con el sentido de respeto y amor que debemos tener por la naturaleza y por la planeta que tenemos. Y también tienes como, con el tema del cambio climático. Sí. Que los Estados Unidos es el único país donde hay un debate, que hay gente que no creen, que no creen en la ciencia, que, claro. Que es en otros países es un hecho. Todos, sí, claro. Pues claro que es cierto. Pero también en tu álbum tienes, sí. Varias canciones que hablan de la verdad, de truth. Claro. Sí, hay dos canciones en inglés que compuse, una que se llama The Facts, los hechos, right. Y se trata de la manera en que, bueno, no es solamente durante los años de Trump, pero especialmente en esos últimos 3 años, sí. La subversión de la verdad. Sí. La realmente un cambio en la comprensión de qué es verdad, qué es un hecho. Que anteriormente no era tan difícil, pero estamos como en un, como dijiste antes en el programa en inglés, Orwellian. Yeah. Una situación. Arriba es abajo. Y, claro, claro. Blanco es negro. Y... Claro, eso. Y en esos temas, The Facts, y también In Search of Truth. Uh-huh. Que es una pieza, las dos piezas incluyen la cantante Farai Malik, que es realmente una artista increíble, y ella canta sobre la cuestión de qué es, cómo ¿verdad? Vamos a, sí, qué es verdad, cómo vamos a seguir adelante sin acuerdo de que, bueno, puedes tener tu opinión, pero no puedes tener tu propio hecho, ¿no? Sí. Sí. Había un canal de televisión de noticias que tenían como su logo, motto, perdón. Sí. Decía, real fact, real opinion. O sea, hecho día de veras y opinión día de veras. Y yo pensé, pero son dos cosas diferentes. Claro. Facts are facts, opinions are opinions. Claro. Una opinión no puede ser claro. Hecho. Claro. Y, pero lo que realiza, lo que vi hoy en día que me sorprende es que puedes tener dos personas y una persona que nada más ve, digamos, Fox News. Sí. Sí. Y es todo lo que ven. Claro. Y otra persona que nada más ve MSNBC o otro canal. Y tienen dos completamente diferentes. Como si fueran Earth 1, Earth 2, dos planetas diferentes. Claro. O sea, y es increíble que... A lo mejor porque hoy todo es muy fácil. Si tú quieres cualquier cosa, nada más vas a, hey Siri, you know? Sí. Hey Alexa, búscame esto. Y en realidad la gente no sabe buscar la verdad. Claro. No era cuando teníamos que ir bueno, a buscar es, libros. Es, más, y... es aún más difícil. Sí. Con, bueno, siempre los presidentes han mentido. Sí, en, sí. En alguna situación, pero nunca hemos tenido un presidente que casi cada cosa que dice tiene aspecto de mentira, ¿no? Y cuando no tenemos, es realmente es muy peligroso sí. Tener tanta desinformación, tanta sí. Mentira viniendo del gobierno. Siempre hay un aspecto de eso, no veo al mundo con rose-colored glasses. Entiendo eso, pero a la vez es muy peligroso tener un líder del mundo liberado, digamos, leader of the free world, que habla con tantas mentiras. Y de cosas estúpidas. Claro. ¿Sabes? Es una cosa de mentir de cosas de política que son complicadas, pero, sí. Pero es otra cosa decir, yo tuve la audiencia más grande del mundo, de mi inauguración fue más grande. Claro, y, pero, parece estúpida, pero en realidad es muy, muy peligrosa porque esa cosa de doublespeak, de cambiar sí. La realidad. Y crea un culto. Sí, un culto. Crea un culto sí. que alguien puede decir, no, salió el sol, pero no, estaba lloviendo. Claro, claro. No, porque que alguien lo cree. Y si no podemos estar de acuerdo sobre los hechos, estamos realmente en una situación peligrosa. Y también cierra la puerta para la discusión. Claro. Porque Sí. No hay diálogo. No hay diálogo, sí. Exactamente. Y bueno, pero sí, es muy importante lo que estás haciendo, cantando. Porque en realidad el músico, el artista, es la conciencia del pueblo. Exacto, y, exacto. Y haces como una historia, como un stenographer, a recorder. Estás grabando la historia. Sí. Del pueblo, porque uno puede escuchar música de los años 80, de los años 70 y puedes ver la historia claro. De un pueblo. Sí. Sí. Y creo que como somos un mundo global, un mundo interconectado ahora, que la cultura, la música, la historia de América Latina puede contarnos mucho sobre nosotros. Sí. Porque bueno, América Latina está en Estados Unidos y Estados sí. Unidos está en América Latina. Somos sí. Culturas distintas, pero muy integradas en el mundo hoy en día. Lo que yo hago muchos paralelos entre lo que está pasando en América Latina y el Medio Oriente. Sí. Y cuando, como por ejemplo, cuando vi las imágenes del niñito que estaba cruzando, saliendo de Siria, sí. Y yo digo, ¿cómo una persona no puede reaccionar a eso? Sí. Y igual cuando oigo historias de niñitos que están en jaulas como animales. Uh-huh. Pero es nuestro país que está haciendo eso. Sí. Y después oyendo gente que, bueno, ¿para qué los trajo sus papás? ¿Para qué los trajeron? Y yo pienso, no tienes ninguna capacidad de entender las circunstancias de otra persona. Para mí es increíble, pero al mismo tiempo que tienes esas personas que dicen que casi sin alma, ¿sabes? Para decir, bueno, no. Pero también yo he hablado con gente que me han dicho, bueno, si una persona necesitaba esconder, yo lo escondo en mi casa, yo lo le daría asilo, ¿no? Sí, sí. And so, sale lo mejor y lo peor. Claro. Sí. ¿Y estás en las redes sociales, en Facebook? Claro, en claro. Sí, me pueden seguir en Twitter y Instagram, @JYeagerMusic, JYEAGER, music. Y también en facebook.com/JYeagerMusic. También en mi sitio de web, jasonyeager.com, me puedes encontrar con más información sobre la música, incluso el disco propio de New Songs of Resistance. El disco está disponible en Spotify, en Apple Music y en todos esos lugares. Pero si quieres comprar el disco, puedes hacerlo también. Y por la gente que quiere comprar el disco o los downloads, una porción de cada compra va a estar donado, va a estar dado a la organización de Raíces, que es una organización muy linda que está haciendo trabajo muy, muy importante para ayudar a los inmigrantes de América Latina que viene a través de la frontera con Texas. Perfecto. Y entonces una porción de cada compra va a ir para esa organización. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jason, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros. Pueden escuchar las últimas noticias de Época Verde haciendo click en Me Gusta en la página Época Verde en Facebook y siguiéndonos en Twitter. También pueden encontrarnos en Instagram como Build a Better Planet y pueden ver nuestros últimos videos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Third Strike Radio. Build a Better Planet ofrece oportunidades de voluntariado y pasantías. Hasta la próxima y recuerden que juntos podemos hacer una diferencia si lo mantenemos sencillo, lo mantenemos constante y lo mantenemos verde. Dividida ni por siete cuchillos desangrada, quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida ni por siete cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía.